Bueno. ¿Cómo están, gente? ¿Bien? Bien. ¿Quiénes ya han estado en aulas de la CMC? Los que ya han estado en alguna aula estos días. Perfecto. Bueno, vamos a tener unas aulas más en la semana. Y el día domingo tenemos un intensivo de unas 10 horas de entrenamiento, porque todo esto que acaba de traer Víctor, ¿qué hay que hacer? Interiorizarlo, ¿no? Practicarlo. ¿Cómo fue el día hoy? ¿Hoy fue un día extraordinario para ustedes? ¿Sí? ¿Cerraron negocios, acuerdos, alianzas? ¿Quién se ganó hoy 5.000, 20.000, 70.000? ¿Por qué nos reímos? No, porque lo naturalizas tanto que... Es algo normal, para algunas personas es algo normal. Por ejemplo, a mí hoy me hicieron un pago de una universidad, 44.500. Una universidad, de haber dado charla el fin de semana. Me llegó otro pago de 12.500, pagos de 5.000. Hoy empecé un negocio nuevo en Belgrano, que alquilé un local, tomamos 4 vendedores más uno que tenía, salieron 5 personas a vender. Primer día 1.000 pesos, o sea, ganarse 60, 70 mil pesos, pregunto, ¿se puede o no se puede? Sí. Si tu mente dice que no, pues ya está. Yo ayer tomé un taxi para ir a Lomas de Zamora, de ida me costó 8.50 y de vuelta me costó 1.050. Yo vivo en Belgrano, fui a Lomas de Zamora. ¿Cuánto gasté en taxi? 1.900, y el hotel que estoy pagando, que conseguí uno dentro todo económico, 3.600. A la noche comí 2 milanesas con puré, con 2 postres con mi hijo, gasté 1.100. Entonces solamente de hotel y de taxi y de una comida ya tengo 7.000 pesos. Entonces yo voy a gastar 7.000 pesos en un día, ¿cuánto tengo que ganar? 500. ¿Se dan cuenta que esto es un tema de paradigmas? ¿Estamos acá? Digan conmigo, es un tema de estándares. Estándares. Para un judío que vive en Argentina, que vive acá cerca, para ellos ganar dinero es algo que... normal. Ayer tomé el taxista, imagínense, hasta Loma de Zamora, me dejó la cabeza así, el taxista. La conversación del taxista, ¿quieren escuchar? Sí, flaco, acá en Argentina, o comes o te compras un pantalón. La conversación del taxista. Lamentable. Porque vos mismo con esa conversación te vas, ¿qué? Comiendo el pantalón. Pobreteando, ¿verdad? Entonces pasás por una zona y estás con una persona que quizá viene un poco golpeada y te dice, ¿y cuánto vale un apartamento acá amueblado? Y vos le decís, y acá un apartamento amueblado vale 35, 40 mil pesos. Con todos los gastos pagos, ¿te vale eso? ¿Sí o no? Acá en Capital Federal. ¿Sí o no? Y la persona que te dice, eso es un platal. Ya cuando decís eso, ya estás, ¿qué? Fuera del mercado, porque todo lo que les acaba de mostrar recién Víctor, algunos lo toman simplemente como una información y otros dicen, pará, yo hay algo que me estoy, ¿qué? Perdiendo. Miren, la Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento en su corazón, la palabra corazón está escrita en el hebreo lev, que significa mente, porque cuál es el pensamiento en su mente, así ella es. O sea, lo que vos sos es un reflejo de tu mente. Lo que vos ganás es un reflejo de tu modelo mental. Entonces, ¿dónde había que poner todo el foco? En Crónica TV. Crónica TV. En escuchar al tío que viene el fin de semana a casa a hablar un montón de estupideces. En el partido de River ayer, que estaba la gente con el frío que hacía, después saliendo por allá atrás, pues yo entré por la parte de atrás, estaba todo cerrado. El partido de fútbol, 1.500 pesos la entrada. Para eso sí la gente consigue dinero, ¿verdad? Para la entrada, 1.500 pesos, sí. Pero para después, para invertir, para transformar la vida, no. ¿Estamos acá? Interesante, ¿verdad? Interesante. Podríamos estar hablando un siglo de estas cosas. Después cada uno se encuentra con la realidad que va creando. El tema como uno está dormido y además se metió en una cultura de manufactura. Digan conmigo, manufactura. Pero hoy estamos en mente factura. Ahora, si vos estás todavía en el modelo de hace 100, 200 años atrás, cuando se diseñó la educación para que la gente vaya a trabajar ¿a dónde? A las fábricas. El mismo Rockefeller dijo, yo quiero formar trabajadores, no gente inteligente. A mí me contratan en las empresas, ¿sabes qué me dicen a mí algunos directivos de la empresa? Me dice, Leo, me capacitas a la gente, me la moves, me la despertás, pero no mucho. ¿Estamos acá? O sea, me pagan $2,000 una charla y me dicen, despertámelo, pero no mucho. ¿Para qué? Para que la gente simplemente esté, ¿qué? Cumpliendo, ¿qué? Funciones. Si vos le hablas y le despertás un poco la conciencia, ¿la gente qué hace? Y se va y se pone como empresario, pues ellos no quieren más competidores. Y después viene toda la televisión, todo lo que ustedes bien saben, y no le quiero poner algunos adjetivos a la parte política para no entrar en susceptibilidades, la ceguera que hay en Latinoamérica es bestial. Ver el 80% de la gente peleando por un plato de lentejas. Es una cosa interesante. Pero tenemos una oportunidad fabulosa, los que quieran, los que creen, los que toman una ¿qué? Una decisión, ¿sí? Y bueno, voy a transformar mi vida. Ahora, si vos querés seguir haciendo más de lo mismo, pues mañana anda y seguir trabajando ¿en qué? En lo que venís trabajando, pero después no te quejes. Porque yo para ir a un lugar donde nunca fui, tengo que ir por donde no sé. Entonces, si vos mañana con tu modelo mental y con tu paradigma y con tu subconsciente seguís repitiendo las mismas acciones, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué dijo Albert Einstein? Seguir haciendo más de lo mismo, esperando tener resultados ¿qué? Diferentes. Entonces, la gente no arriesga. No sale de dónde, de la zona de qué, de confort y de la zona conocida. Nos quedamos siempre en los mismos qué, lugares. Entonces, decirle a la persona que tenés al lado, la que tenés más cerca, sí, decirle, salí del closet, de la zona de confort. Decirle, salí de la zona de confort. ¿Qué haces haciendo? O sea, está bien que estés en un lugar porque necesitas esa plata para pagar el alquiler, pero digo, te empezás a meter ya después en nuevas cosas. Miren que yo conozco chicos que si quieren se los pongo al teléfono, se ganan entre 4 y 6 mil dólares al día. 4 a 6 mil dólares al día venden collares para perro antipulga por internet. Empezaron poniendo 100 dólares por día en internet y ahora lo fueron reinvirtiendo, ahora ponen 1.200 dólares y se llevan 5 o 6 mil dólares por día. Chicos de Perú con 19, 20 años. Los veías vos hace 6 meses atrás, no dabas ni un peso por ellos. El otro día uno me mostró la cuenta corriente, Victoriano tiene 250 mil dólares. Me dice, Leo, en febrero ya tengo mi primer millón de dólares. ¿Ustedes vieron cuando abrimos acá recién el que habló? ¿Vieron que el que habló? ¿Cuántos años tiene el que habló? 17 años tiene. Ya tiene escrito un libro de liderazgo, ahora va a escribir el segundo. No abuses. ¿Sí? Preguntale a que tenés algo, ¿y vos cuántos libros escribiste? Preguntale cuántos libros escribiste. 17 años. ¿Habrá que usar el internet? ¿Estamos haciendo campañas en internet? Algunas, ¿verdad? El señor que está acá, levanta la mano para que te vean. Señor que está acá, que es de Venezuela, yo fui en Chapinero, me fui a cortar el pelo, venga, me lo corto seguido, me siento, me está cortando el pelo, y le digo, ¿y vos cuánto ganás acá? Y me dice, $3 por día. Le digo, mira, el fin de semana hay un entrenamiento, ¿por qué no venís a estudiar coaching con nosotros? Invertiste unos pesitos, venía a estudiar coaching. Estaba cortando el pelo de barbero en Colombia a $3 por día, en todo el día le quedaban. Una miseria. Algún día se ganaría $6. ¿Cuántos empleados tenés ahora? 14. Y tenés una peluquería, ¿verdad? Sí. Propia. Una peluquería y una agencia publicitaria. Viajando ahora de un país para el otro. Un pasaje de acá, de venir de Colombia para acá, de 41 mil pesos. Hace unos meses atrás estaba cortando pelo por 2, 3 dólares al día. ¿Dónde está la crisis, líderes? ¿Acá hay alguien de Venezuela? No abusen. Les digo típico, cosas típicas de los venezolanos. Pero eso es un platar. Ya cuando vos te discriminás, estamos jodidos, chicos. Suelten la historia, suelten el pasado, moneticen la tragedia. Están en un país, este es un país, Argentina hay muchísima plata, como en todos los países. De lo que más hay, que es plata. No es que sube el dólar, hay tanta plata que hay que poner más plata para comprar el mismo dólar. Lo que más hay, que es dinero, billete. Y siete, por eso algunos en un día nos podemos llegar a ganar, como hoy, 70 mil pesos. ¿Sí? Yo me encontré con vos que dice, te di 500 pesos. Dije, toma, un bono. ¿Sí? ¿Le diste hoy, le diste a alguien que hoy le regalaste a alguien 500 pesos? No. ¿Y el que da, qué pasa? Es más rico en confianza, chicos. El que da es más rico en qué? En confianza. Pues si vos no estás dando, estás en un paradigma de qué? De escasez, de necesidad. ¿Me sigue? De necesidad. Entonces vivimos en un mundo que está tiene dos paradigmas. Está el paradigma de necesidad, paradigma de abundancia. El tema es que, claro, está muy arraigado el tema del miedo, de la desconfianza. Si la vida es una cuestión de confianza. ¿Ven que la Biblia dice, para el que cree todo lo es posible? Yo no sé cómo es la relación que ustedes tienen con Dios o con la Escritura. Yo les puedo dar la mía. Pero yo cuando leo esas cosas, yo las creo. No la tengo como letra vacía. O sea, hay poder en eso, ¿saben? ¿Sí? La palabra transforma. En el poder de la lengua está la vida y la muerte. Vos te podés morir o te podés salvar con la lengua. Y todavía seguimos luchando contra las circunstancias, hablando de estupideces durante el día, de la política, del frío, la gran conversación, el frío. Imagino que los venezolanos no hablarán del frío, ¿verdad? No abusemos, cambiemos las conversaciones. Hablemos de cosas grandes, de cosas poderosas. Pero digan conmigo conciencia. Conciencia. ¿En qué estado de conciencia estamos, Lidia? Esto es lo que tenemos que hacer, que hay que trabajar, hay que ensanchar, hay que elevarse. Entonces, lo de afuera es una respuesta de lo de qué, de lo de adentro. Si nosotros transformamos adentro, esto que les acaba de mostrar recién Víctor, se transforma lo de afuera. Ahora sí, cuando vos estás metido muy en una cultura, muy en una sociedad, muy en un estilo, no te das cuenta. Entonces, miren, el cuerpo, esto que estuvo hablando recién, primero que todo, ustedes saben, venimos del polvo y volvemos ¿a dónde? Al polvo. Así que esto que está acá, mi mami falleció hace 40 días, me la entregaron en una cajita, la ceniza. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces no jodamos. Estamos acá para disfrutar la vida y dejar que una trascendencia y pasar a otro nivel, ¿sí o no? ¿A otro estado de qué? De conciencia. No puedes estar mirándote el ombligo, puedes hacerlo, pero por lo menos que lo hagas desde un estado de elección. Si andás como una víctima, estamos todo el tiempo sufriendo, es triste. Y además, normalmente, ese tipo de personas nunca tienen un peso encima. Entonces nos tenemos que parar en otro lado, ¿sí? Entonces el cuerpo vendría a ser el hardware, digan conmigo, el hardware. ¿Sí? La mente, digan conmigo, es el software. ¿Está bien? ¿Y qué hay ahí? Hay un programa, digan conmigo, hay un programa. El programa está en el subconsciente, esto que les acaba de enseñar quién, Víctor. Y digan conmigo, y el consciente es el programador. El problema es cuando vos, de manera consciente, supuestamente, estás inconsciente, en una batalla cultural de ceguera, te agarró el mundo, la cultura, y te llevó 2, 3, 4, 5, 20, 30 años, y formaste un programa que vos no lo diseñaste. Entonces, como Dios no juega los dados y dijo, no, a mi pueblo eso no le va a pasar, le mandó una palabra y le dijo, meditarás en ella de noche y de día. ¿Estamos acá? O sea, esto lo lees de manera consciente de noche y de día. Cuando vos lo lees, ¿eso qué hace? Se te hunde. Entonces, en el fondo acá dice, y para el que cree todo le es qué, le es posible. Entonces un judío te dice, nosotros nacimos para hacer cabeza y no cola. Vos no vas a encontrar un judío pidiendo plata en la calle o vendiendo arepas en la esquina. No existe. Y vinieron del holocausto y vinieron sin un peso. Pero son todas personas que son de empresarios, ¿para dónde? Para arriba. Son el país que creó más empresas en el mundo después de Estados Unidos. 16 millones y medio son los que más creadores de empresas. El 25% de los premios Nobel son judíos, que manejan la economía del qué, del mundo. Ellos dicen, nosotros podemos prestar, pero no pedimos qué, prestado. Mira el modelo mental. Pregúntale al que tenés al lado, ¿cómo anda de préstamo? Pregúntale cómo anda de préstamo. ¿Cómo andamos de préstamo? Es solamente para que vos veas el modelo qué, mental, cómo anda la gente con las tarjetas de crédito, con los intereses bestiales que hay acá en Argentina, que te cobran hasta el 100% anual, ¿sí o no? Te meten en una cultura terrible, ¿sí? Ustedes saben que el efectivo en este caso es el rey. Entonces hay que tener cash flow, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿También? ¿Y ustedes cómo son cuando están entusiasmados? ¿Sí? ¿También? ¿Sí? Entonces, ¿sabías, como decía recién Víctor, que tu realidad es simplemente una que dice? Digan conmigo, percepción, interpretación, ilusión. Es más, miren, lo que ustedes están viendo acá no está acá, está saliendo de ese proyector, que ni siquiera sale el proyector, está conectado a la ¿qué? A la computadora. O sea, está tu programa, hay una retina, hay ojos que miran y vos ves una realidad, pero la realidad que vos ves es una expresión de tu observador. El taxista que yo tomé ayer, todos los comentarios que hizo eran lamentables, era uno tras otro, todo negativo, viejo. Sí, una cosa terrorífica, ¿sí? Terrorífica la conversación. Entonces te está tirando toda una basura lingüística, ¿sí? Y el tipo en un espacio de ceguera increíble. Y lo peor de todo, que el tipo maneja como un loco, y eso que dentro de todo es un viaje largo, pero uno con el WhatsApp, ¿cuánto genera en un rato? ¿Cuántas ventas podemos hacer por WhatsApp? Chicos, el WhatsApp es una mina de oro, ¿sabían eso? Es una mina de oro. Vos con una conexión a internet hoy, con un producto que vos vendas, que vos que tengas para ofrecer, que sepas ofrecer, lo que cubras una necesidad en el mercado, ¿cuánta plata podés ganar? Toda la que vos quieras. Toda la que vos quieras. Estuve en Trujillo y les dije lo mismo. Por favor, aprendan a usar el internet, conéctense una conexión. ¿Cuándo fue? ¿Y cuándo va a ir de nuevo? ¿A dónde? A Trujillo. Voy ahora a los días, creo que 5 o 6 del mes que viene. Porque voy a estar en Arequipa, en Trujillo y en Lima. Voy a pasar por tres lugares. Pero estando en Trujillo les dije, por favor, usen internet. Y una señora me dijo, no, internet es la bestia. No, la bestia es usted. Siglo XXI en usar el internet para generar negocios. Seguimos todavía yendo a trabajar de empleado, con un horario de entrada, con un horario de salida, hasta que te dicen a qué hora comer y cómo te tienes que vestir. Pero eso es un problema que te quedaste en el siglo pasado. ¿Me siguen acá? Al mundo que vamos, totalmente automatizado, robotizado, estamos a 5 o 10 años de otro nuevo mundo. Van a quedar mil millones de personas en la calle desocupadas. Mirá, si vos estás peleando ahí con esa gente que está dispuesta a trabajar por menos plata, no tiene ni para comer, se te vende por un plato de lenteja, es una locura. Entonces hay que generar oportunidades de negocio, esto que le estaba diciendo Víctor hace un rato, ¿sí? Y esto hay que entrenarlo. Hay que hacer transferencia de know-how por medio del know-show. Una cosa es el saber cómo, pero también hay que mostrar cómo. Bueno, mira lo que dice acá, vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice? Una persona que no tiene futuro. Miren, el futuro tiene que ser alucinante. Digan conmigo, alucinante. Alucinante. Alucinante. El mismo Jesús dijo, por el gozo puesto delante. ¿Por el gozo qué? Puesto delante. Vos tenés que tener algo adelante muy grande que te pare en el presente de la manera que contundente. ¿Podrán ver que Gandhi se paró en medio de la India esclava y dijo, nosotros ya somos libres y los palos que nos pegan ni nos duelen? Fíjate vos, no me duelen los palos porque estoy parado ¿dónde? En el futuro. Es una construcción, una visualización, una proyección. Líderes, ¿el poder dónde lo tenemos? Está dentro nuestro. Y les quiero decir claro, es lingüístico. Esto que les dijo Víctor, el lenguaje está conectado con el espíritu. Pero luego cuando estamos muertos, ¿de manera que espiritual? Entonces andamos ahí medio como momia. Preguntale que tenés al lado. Vos no tendrás espíritu de momia. Preguntale por la duda, ¿qué tal? Entonces, ¿qué pasó, líderes? ¿Han programado nuestro qué? Nuestro subconsciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despertarnos y hacer una qué? Una reprogramación. Hay que volver a generar una reconexión neuronal y hay que generar neuronas. Digan conmigo, voy a generar neuronas. ¿Sabes cómo generas neuronas? ¿Cómo crecen las neuronas? Cuando vos estás entusiasmado. Por eso Ramón y Cajal, por eso se llaman las espinas dendríticas de Ramón y Cajal, descubrieron que crecen y se genera más que masa. Recuerden que masa es igual a energía. O sea, la energía genera ¿qué? Masa, más conexiones, te hacen más inteligente, tenés más capacidad para dar respuesta. No le tenés tanto miedo a las tonteras que te dice la cultura, ni siquiera miedo a las malas noticias. ¿Sí? Entonces uno se vuelve más inteligente si estás ¿qué? Entusiasmado. Y que no dice la Biblia hace 4.000 años atrás que tiene que estar alegre, que hay que cantar, que hay que alabar, que hay que estar entusiasmado, ¿o no lo dice? Sí. Claro, Dios no podía hablar de las neurociencias hace 4.000 años, no existía ni la palabra, pero ya tienen todos los secretos ahí. Estamos acá, ya está todo. Y que ahora le ponemos fundamento, le ponemos la parte científica. Hoy se sabe cómo funciona la mente, que se prende, que se enciende, que se apaga. Pero ya se sabe. Entonces, si vos tomás estos secretos milenarios, más toda la filosofía del coaching ontológico, lo aplicás en los 5 dominios, lenguaje, cuerpo, emoción, energía y campo espiritual, y es normal que algún día empieces a generar esos resultados extraordinarios. Vos también te tenés ganas 5.000 pesos, 20.000 pesos, algún día 100.000 pesos. ¿Sí o no? Claro, pero son ideas, líderes. Miren, el dinero del siglo XXI son las ideas. Las ideas. Yo tengo el día lunes un encuentro de empresarios, pagan 3.000 pesos el cubierto para ir a comer 5 platos, que son 5, le dan 5 etapas y después la charla de coaching. Y la gente paga los 3.000 pesos, ¿sí o no? O sea, sí. Pero no es que no hay plata. Pero si vos haces 30 cubiertos son 90.000 pesos. Entonces los paradigmas limitantes son el virus. Hay que reconectar y crear nuevas, ¿qué? Neuronas. Entonces cuando hay virus, ¿qué hay que hacer? Algunos troyanos ahí en la cabeza, pues hay que sacar. Son creencias que limitan. O a ver, ustedes pueden empezar a ver sus creencias limitantes, sus conversaciones. O sea, yo soy así. ¿Conocen a la gente? Yo soy así. Digan conmigo, yo soy así. Digan conmigo, ñeñeñeñe. Bueno, no sirve para aprender eso, ¿eh? Empezamos con esas tonteras. ¿Sí? Ese es el ego. Entonces, ¿qué pasa? El ego habita en el pensamiento, en manera automática, repetitiva, involuntaria, está siempre ahí. Pero el ser habita en el lenguaje. Entonces, digan conmigo. Yo soy. Lo que declaro acá, ¿eh? Frente a lo que pienso. Pasa que nos dijeron en estas tierras latinas, nos dijeron pienso y luego ¿qué? Existo. No es pienso y luego existo. En tal caso soy como pienso, no lo que pienso. Entonces vos podés pensar como estás pensando. Entonces vos te despertás frente a tu pensamiento. Mañana suena el despertador. ¿Qué te dice la cabeza? Ña. 10 minutos más, ¿sí o no? ¿Y vos qué haces? ¿Te quedás o salís? Y depende si le cedes el control, ¿sí o no? Pero podés salir, ¿sí o no? Pero no es pienso y luego existo. Yo hoy a la noche puedo pensar ir a cualquier lugar. Yo tengo que elegir quién voy a ser frente a lo que estoy pensando. El tema es que cuando yo acciono de manera diferente, empiezo a conectar nuevas, ¿qué? Neuronas. Entonces empiezo a transformar el modelo mental, se desarrolla un nuevo hábito, ¿sí o no? Entonces, ¿qué habría que hacer, líderes? Miren, vamos a hablar de dos cosas, digan conmigo. Desarrollar habilidades blandas. Por ejemplo, hablar en público es una habilidad, ¿qué? Blanda. Ah, vos nací. No, yo no nací nada. Yo nací disléxico y tartamudo. Acá en Argentina, disléxico y tartamudo. Tuve que leer 700 libros para que se me vaya la tartamudez. Entonces nadie me regaló nada. Pero hubo un camino que hubo que transitar, un precio que pagar. Entonces digan conmigo, desarrollo habilidades blandas y genero un modelo mental ganador. Esas son las dos claves que yo les daría esta noche. Si tu modelo mental no es ganador, pues estamos jugando un juego para no perder, para empatar, para zafar. Entonces tu mentalidad crea, construye, rompe, va adelante, declara ir para dónde. El año que viene, ¿cuántos países vas a visitar? Cinco. Bien, nómbrame uno de ellos. México. Bien. Buenísimo. ¿Vas a ir a México? Bien. ¿Hace mucho que no van a México? México. Nada del otro mundo. Sí. Yo tuve 2 años viviendo en México. Tuve 2 años viviendo en Brasil, 4 años viviendo en España, 6 meses viviendo en Portugal, viviendo en Panamá, en Colombia, en Perú, en Chile. ¿Se puede o no se puede? Sí. Yo vivía en un colchón en el suelo, cuando tenía 21 años. O sea, no es que no se puede, pasa que hay que cambiar el contexto. ¿Sí? Renovar la mente, empezar a pensar más en ¿qué? En grande. Cuidado con el lenguaje. Para que las cosas cambien hay que cambiar el lenguaje. Entonces, ¿hoy anduviste en piloto automático o estuviste en modo conciencia? ¿Cómo estuvieron? ¿Modo conciencia? ¿Estuviste consciente hoy, atento, presente? ¿No? ¿Conocen gente que va en automático totalmente? ¿Tipo robotizado? ¿Sí? ¿Que hacen todos los días lo mismo? ¿Que se quejan? El otro día entré en una panadería, justo había 2 chicas. Cuando yo entro, una le pregunta a la otra: María, ¿me decís la hora? Y la otra dice: yo no miro la hora porque me estreso. Es el nuevo modelo de reloj que genera estrés, una estupidez. Renunciá, viejo. ¿Qué haces trabajando en un lugar donde vos te estresas? ¿Quién te dijo que tiene que estar ahí? O al lado de esa persona. Y es que el único que tengo, el único que encontré. Todos los hombres son iguales. No, todos los hombres no son iguales. Sos vos la que sos igual y te enamoras siempre de los mismos hombres. Los 3 borrachos de Buenos Aires te los enganchaste vos. Pero tiene que ver con la autoestima, viejo. Porque permite un tema de, digan conmigo, análisis transaccional. Si tu ego está mal, vas a atraer ese tipo de persona. Vos mismo la atraes. Siempre tenés los peores jefes del mundo. Tiene que ver con tu autoestima. Entonces, como es adentro, se termina manifestando ¿a dónde? Afuera. Cuando vos te parás en adulto, empezamos a hacer acuerdos en la pareja, las cosas empiezan a caminar diferente. Ahora, cuando hay un ego controlador, manipulador, que ya empieza a tomar posesión sobre otra persona, la tiene ahí sujetada, ¿sí? Hasta la golpea lingüísticamente, ni hablemos con la parte económica. Entonces, donde tú pones tu atención, van tus emociones. ¿Le queda claro esto? Donde ustedes ponen la mirada, ahí van las emociones. Entonces, empiecen a chequear acá en la sala quiénes son los que están más despiertos, más atentos, más conscientes. ¿Cómo estás recibiendo la información? ¿Te está entrando la información? ¿Sí? ¿O estás pensando en la milanesa? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué conversación estás? ¿Cómo estamos de escucha? ¿Sueles vivir en un mundo de oportunidades o en un mundo de amenazas? Esto fue lo que dijo, miren, Albert Einstein dijo, vos te tenés que hacer solamente una pregunta en la vida. Si para vos la vida es una vida de oportunidades o es una vida de amenazas. Si para vos la vida es una vida de amenazas, eso es lo que vas a salir a manifestar. Vas a salir a corroborar tus puntos de qué. De vista. Si para vos la vida es un mundo de qué. De oportunidades, vas a salir a buscar qué. Oportunidades. ¿Qué hizo Tomás Alva Edison? Dijo, hay más oportunidades afuera que hombres para verlas. 1093 invento patentado. ¿Cómo inventaba Tomás Alva Edison? Llamaba a la prensa, declaraba el invento y luego se iba al laboratorio para inventarlo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que es metanoia? Digan conmigo metanoia. Metanoia. Si ustedes se llevan la palabra metanoia, es lo que dijo Juan el Bautista y Jesús cuando empiezan los ministerios, dicen, hagan metanoia, metanoia, vayan más allá de la qué. De la mente. Pasa que algunos están todo el tiempo enganchados en la mente, emitiendo juicios, opiniones de lo que pueden y lo que no pueden, de lo que hay y lo que no hay, de lo que sirve y para lo que no sirve, de cuánto puedo ganar y cuánto no puedo ganar. ¿Quién te preguntó tu opinión? ¿Te estamos diciendo si te comprometes con la posibilidad? ¿Por qué no te paras en el futuro? Si Walt Disney se paró en un terreno baldío y dijo, yo acá construyo el parque de diversiones más grande del mundo. No tenía un peso en el bolsillo. ¿Vos sabés lo que vale construir un parque de diversiones? ¿Estamos acá? Sí. ¿Qué modelo mental tenés que tener para vos declarar un parque de diversiones? Para los que dicen que no hay plata, un auto en la Argentina vale entre 500.000 pesos y 1.000.000, ¿sí o no? ¿Querés que nos paremos en la esquina y contemos autos? ¿Cuántos autos pasan en un minuto? Acá en la esquina. ¿Cuántos millones te pasan por delante de la cara? Estoy hablando de autos nada más. ¿Y cuántos apartamentos? ¿Y cuántas empresas? ¿Y cuántas casas? ¿Hay plata o no hay plata? Sí, sí. 4.5 millones de cajeros que tiran 6.000 a 10.000 dólares por día. La gente sigue diciendo que no hay plata. Miren, hay tanta plata que todos tienen que tener un auto. ¿Vos no tenés? Pues hay uno que tiene dos porque tiene el tuyo. Entonces, de acuerdo a tu enfoque, lo que ves y lo que no ves. Si vos cambiás el enfoque, empezás a ver para tu compromiso. Mira, ¿sabes lo que dice el coaching? Que los seres humanos no hablamos de lo que vemos. Vemos lo que somos capaces de ¿qué? De hablar. Por eso la Biblia dice que es la fe lo que vence al mundo. La fe es lo que vence al mundo. ¿Y la fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vos lo tenés que poner ¿dónde? En el lenguaje. Te voy a dar una clave, digan conmigo. El lenguaje fue creado para ver. Tema, ¿cuál es el problema de la gente? Lo que les dijo Víctor, se mueven por los 5 sentidos. Encima escuchan la televisión, una locura. Esto que le dijo Víctor, le dijo, ¿hace cuánto que no ve la televisión? 3 años. Yo ni la prendo la televisión. Un solo canal si prendo, ni me interesa. No me vengas a infectar con cosas que no... Una tontera. La gente que anda con tanto miedo, tanta noticia, se compran todas las excusas. Entonces, ¿en qué te enfocas? ¿Vas a mantener y reforzar tu modelo mental o vas a hacer un despertar de qué? De conciencia. Entonces, los que quieran hacer ese despertar de conciencia, líderes, tienen esta oportunidad, que es profundizar. Mire, la palabra inteligencia viene del latín interleger, que significa mirar ¿dónde? Hacia adentro. Entonces, digan conmigo inteligencia. Inteligencia. Y digan conmigo exteligencia. Exteligencia es aprender de la inteligencia de quién. De los demás. De los demás. Entonces te haces más inteligente cuando miramos hacia adentro y despertamos, ¿eh? También quiero compartir algunos principios esta noche. Recuerden que el día domingo, todos cuando ahora terminemos, tienen la chance de poderse inscribir, aunque sea para un intensivo, para profundizar. Pueden hacer la carrera, pueden tomar aulas acá una vez por semana, aprovechar que en Buenos Aires hay aulas presenciales a un precio regalado. El coaching ontológico es una carrera costosa. Cualquier persona paga 2.000, 3.000, 6.000, 8.000 dólares al año para estudiar coaching. Gracias a la Asociación Latinoamericana y las alianzas, ustedes pueden estudiar por un 90 o 95% de becas, un regalo. Yo pagué hace 20 años atrás 10.000 dólares para formarme como coach acá en Belgrano, en el Instituto de Capacitación Profesional. Como vemos, el futuro determina cómo vivimos, ¿dónde? En el presente. Entonces digan conmigo, futuro, futuro cambia presente. Cambia. ¿Qué tenés que hacer? Generar un futuro alucinante. Proyectos. Visualizar. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Miren, pensamientos opuestos a los que tenés hasta ahora. Visualización, declaración y acción. Por ejemplo, si vos te ves como coach, como conferencista, como una persona que es un agente de cambio, tenés que empezar a pensar diferente a como venías pensando. Lo tenés que visualizar, esto que les enseñó un poco Víctor, hundirlo en la mente que es subconsciente, y la mente subconsciente, que es 400.000 veces más poderosa que la mente consciente, va a atraer esas oportunidades y esos negocios. Entonces, algunos no nos tenemos que preocupar, porque las cosas sabemos que van a qué, a llegar. Simplemente hay que fluir. ¿No es lo que dice la Biblia? Dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas tus oraciones y con acción de gracia. Dice, vos pedí y se os qué, se os dará, pero agradecé como si ya lo hubieses qué, recibido. Se ve que hay algo en el campo cuántico que cuando vos vibras y te mueves, el universo responde. Y te mandan los negocios, el dinero, las ventas. Pero por favor, abrí la boca. Se pidió, se ofrece y promesa. No vayas a trabajar a los mismos lugares, a la panadería, porque ahí no vas a hacer grandes negocios. O sea, tenés que arriesgar. ¿Me siguen? Está bien que estés todavía con un trabajo, pero a la tarde empezás a hacer otro tipo de ¿qué? De actividades. ¿Sí? Y luego en un momento que ya aquí libre supere, suelta lo otro. ¿Sí? Los pensamientos y las palabras abren cajoneras emocionales. Ustedes saben que además uno se enferma con el pensamiento y la emoción, ¿sí o no? ¿Conocen gente que siempre está enferma? Sí. Siempre está cansada, siempre está ahí. Pregúntale al que tenés al lado, ¿seré yo? Es conversación, ¿sí? Entonces, pensamientos como tienen que ser, líderes. Las conversaciones como tienen que ser. ¿Para qué andamos describiendo la realidad, las miserias, los problemas, contando las situaciones, trayendo cosas del pasado? Hay poder. La cultura, sí. Pasa que el ego se pone como víctima, ¿ves? La víctima. Está buscando que le digan pobrecito, mira lo que le pasó. Entonces, preguntas, líderes, ¿ves con facilidad lo que otros no ven? ¿Sos una persona que está viendo oportunidades, inventando, creando cosas? ¿Sí? Esa es clave. Modelo mental que tengas. ¿O sos una persona que se enfoca en lo negativo? Gente que está siempre mirando los problemas, lo que le hicieron, lo que pasó. Miren, acá hay dos maneras. O vos mirás lo que te hacen las personas y las circunstancias, o vos pones la mirada en lo que vos qué, querés conseguir. No ponga la mirada en lo que dice la gente, lo que publican, lo que te atacan. No le cedas tu poder. No ven que Jesús dijo, vos me pegaron la mejilla, yo te presento cuál. La otra, pues ya ven, sí, no se enganchen con eso. Gira a otro nivel. ¿Qué pasa si nos enfocamos en lo que no podés cambiar? Entonces vas a resistir y vas a caer en un estado de resentimiento. Miren, hay dos estados de ánimo que son negativos: resentimiento y resignación. Resentimiento y resignación. No hay nada mejor que estar en paz y con ambición. ¿Qué pasaría si te enfocas en lo que podrías hacer, crear, inventar? Recuerden que el lenguaje tiene actos del habla. Los actos que crean son los pedidos, las ofertas y las promesas en un contexto de una declaración. Pero está genial esto que voy a decir, porque vos te vas a ir ¿a dónde? A México, ¿bien? ¿Alguien de los que está acá en las salas le jugaría 1.000 pesos en contra que no se va a México? ¿Se va a México? Entonces digan conmigo, las victorias son al principio. ¿Se dan cuenta? O sea, ella ya está en México. O sea, les quiero mostrar esto, ¿saben por qué? Porque el coaching es un paradigma, esto como que les dijo recién, creo que fue Matías, el coaching es un paradigma donde yo entro al campo de juego, pero comprometido con haber ganado. ¿Me siguen? No entro al campo de juego a ver qué pasa, entro comprometido con haber qué, ganado. Sí, alguna vez puede ser que pierdas, pero acá lo importante es quién te estás convirtiendo en el camino. Y además en ese entrenamiento continuo empiezan a aparecer los resultados extraordinarios. ¿Sí? Entonces, la conversación que tenés, ¿te da el futuro que querés? Miren, conversar viene de conversus, Entonces, para que las cosas cambien, lo primero que tenemos que cambiar, ¿qué es? La manera que tenemos de qué, de conversar. Conversar. Yo no digo que no hablemos de una vez de River, de Boca, de la política, pero no estemos todo el tiempo con ese tipo de conversaciones, porque es muy chato. Pensamiento más elevado. Cambiar el lenguaje y la interpretación, tu diálogo interno. Miren, el diálogo interno, digan conmigo, mi diálogo interno, mi diálogo interior, este programa mi subconsciente. ¿Estamos acá? Y el subconsciente es que es el que tiene todo el poder. Esto es lo que dijo Napoleón Hill después de estudiar a 500 millonarios durante 20 años pagado por Carnegie. Dijo, hemos descubierto después de 20 años que la mente subconsciente está conectada con la mente ¿qué? Infinita, con la mente universal. Y si al que cree todo les ¿qué? Es posible. Fíjese que Jesús dijo, hágase según vuestra fe. Y la fe habita en el contexto de la creencia. Entonces, si vos estás escuchando a tu espíritu y tu espíritu está conectado, ya no estás influenciado por la televisión y las malas noticias, sino que tenés una influencia que espiritual. Y hay poder en el espíritu, líderes. ¿Ven que Jesús dijo cosas aún mayores que verá y hará? Entonces, hasta te podés recuperar de una enfermedad terminal. ¿Sí? Ni hablemos de que puedes multiplicar tus ingresos por 4, por 5, por 10. Si esto que le estaba trayendo Víctor, hay gente que, usted sabe, muchos millonarios vienen de la nada, ni siquiera han estudiado ¿dónde? En la universidad. Algunos tienen primaria. El diálogo interno ese programa tu subconsciente. Entonces, hay palabras que deberían pagar peaje. ¿Para qué decís ciertas cosas? ¿Para qué te conversas así? Esto es lo que hay que elegir. Por eso es tan importante la lectura, líder. Porque la lectura, ¿qué hace? ¿No ven que Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación vuestro ¿qué? Entendimiento. Si vos no lees, entonces empezás siempre a conversar con vos solo. Que alimentarse de cosas poderosas. Miren lo que dice acá. Lo que hacemos en la vida está determinado por la manera en que nos comunicamos ¿con quién? Con nosotros mismos. ¿Cómo te comunicas con vos mismo? Es una conversación poderosa, una conversación para la acción, es una conversación de poder, es una conversación de merecimiento. ¿Vos sentís que te lo mereces? ¿Vos ya te estás viendo en México? Esa conversación es lo que trae la realidad. Si vos te estás pobreteando, pues es obvio, miren, como es adentro, es afuera. Lo que nos representamos, miren, la palabra representación. Si vos querés cambiar las cosas, ¿quieren cambiar las cosas? ¿Sabés lo que tenés que cambiar primero? Digan conmigo, lo que tengo que cambiar son mis representaciones internas. Porque lo que vos ves afuera es una manifestación de tu representación interior. Pero vos tenés que transformar las representaciones internas. Si la vida la ves peligrosa, que no hay oportunidad, que no hay plata, estamos jodidos, ¿sí? Nuestra manera de movernos determinará en buena medida la cantidad de nuestros conocimientos que apliquemos. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que aprender a trabajar. Porque es importante tomar una formación como coach, porque te ayuda a gestionar el diálogo interno, las conversaciones internas, separar juicios de afirmaciones. Digan conmigo, voy a separar pensamientos de personas. Porque vos no te relacionas con la gente, vos te relacionas con los juicios que tenés de la gente. Pero ¿sabés qué pasa? Son tus juicios. No, la calle, mira que la calle está siempre, sí, siempre fue igual. Ahí está la calle. En el mes de noviembre del otro año había venido acá y un empresario había tomado 16 chicos de Venezuela para trabajar en una distribución. Pero como le faltaba entrenamiento, experiencia, venían medio achicados y asustaban un poquito, me dijo, Leo, ¿sabe que no venden nada? Lo saqué ya a la calle de vender, no venden nada, venta mayorista con unos precios chistes. Le digo, mañana voy a venir, tráeme a los 16 venezolanos, vamos a salir a la calle. Salimos a la avenida Rivadavia, me llevé a los 16. En 2 horas, 18 ventas. Ahora, yo ya no estoy para salir a la calle, o sí estoy para salir a la calle. ¿Sabes para qué salgo? Primero que todo, para barrer el ego. Barrer el ego. Y segundo, porque cuando uno da y sirve, es más rico ¿en qué? En confianza. No es que le cobré al empresario por entrenarle a los 16 chicos. ¿Se lo hice de qué? De favor. Entonces, ¿por qué algunos vendemos y otros no venden nada? ¿Por qué algunos facturamos y otros no facturan nada? Esto no pasa en Argentina. ¿Esto pasa dónde? Pues claro, vos venís de Colombia, ¿verdad? En Colombia lo mismo. ¿Cómo están los colombianos? 80% está jodido, está pobreteado, mal. ¿Cómo conseguir resultados extraordinarios? ¿Les parece que trabajemos esto antes de cerrar? ¿O lo dejamos para la otra semana? Bueno, digan conmigo, hay hechos. Esto es el mundo de lo fáctico, o sea, de lo que sucedió. El mundo de los hechos, las circunstancias. Son cosas que suceden, que te pasan, que te hicieron, que perdiste, que vos mismo sembraste. Suceden hechos. Digan conmigo, pero hay un observador. Acá me meto en la clave del éxito. Miren, hay un mundo de hechos que yo no puedo cambiar porque ya sucedió. Puede pasar lo peor. Pero hay un observador. Viktor Frankl dijo, miren lo que dijo Viktor Frankl: el estar en los campos de concentración me ayudó a conocerme más a mí mismo. Digan conmigo, la interpretación. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Mandela está en la cárcel 26 años y medio y él dice: el estar acá adentro, ustedes me entrenaron para ahora yo ser presidente. ¿Estamos acá? ¿Están viendo el poder? ¿Dónde está el poder? Digan conmigo, en la historia que me cuento. Entonces a vos te echan del trabajo, que tenés que decir: voy a conseguir un trabajo que es mejor. Tu novia te deja, ¿qué tenés que decir? Voy a conseguir una novia que mejor. Digan conmigo, soy la naranja completa. Y pregunten por la media naranja, pregunten. Y la media naranja, pregunten. Pregúntale, ¿y la media naranja? Decirle, se la comió otro. No nada. Vos sos la naranja completa, no jodas. No, el día que me case voy a ser feliz. El día que te case vas a ser feliz. Vos tenés que ser feliz y después casarte, si no le vas a joder la vida al otro. Además no hay ninguna garantía hoy porque la gente está volátil, descomprometida, totalmente infiel y desleal. Jodida la cosa está. Entonces, hay hechos, hay un observador, ¿sí o no? Y hay una interpretación. ¿Por qué es importante este proceso, líderes del éxito? Porque ¿dónde tenés que trabajar vos? Digan conmigo, el observador que soy. ¿Qué hace el coaching ontológico? ¿Transforma qué? El observador saca mi mejor versión, me ayuda a escucharme, a ver cómo me siento, cómo estoy parado, posturas corporales. Sos una persona con resolución, con apertura, con flexibilidad, con estabilidad, pero no con exceso, que tenés que ir a trabajar para otro para que te paguen la quincena. Estás esperando a que te paguen. Eso tiene que ver que estás vendiendo tu tiempo. Los ricos no cambian dinero por tiempo, cambian dinero por resultados. Entonces yo genero resultados un día, tengo que ganar lo que quizá una persona se gana en un año. Pero las oportunidades, ¿sí?, son para todos. Estas interpretaciones generan emociones. Ustedes saben que la emoción viene del latín movere, del inglés emotion, energía en movimiento. Como es energía en movimiento, ¿qué viene? Las acciones. Líderes, los resultados se dan en un nivel de energía. Si tu energía está jodida con la emocionalidad, que venimos medio golpeado, medio cargado, medio de víctima, es obvio que no la vas a sacar del estadio. Pero esto viene de acá, ¿y esto viene de dónde? De acá. Entonces digan conmigo, circunstancias más respuestas igual a resultados. Yo no puedo elegir circunstancias porque en el mundo hay circunstancias, pero sí puedo siempre elegir la que, la respuesta. O sea, yo puedo ir a vender estos marcadores de acá y el señor tratarme mal y yo seguir sonriente. ¿Está claro? Porque depende de mí eso. Me mantiene fresco para la próxima, ¿qué? Entrevista. ¿Correcto? Eso es lo que tenés que trabajar. Entonces, hay una matrix personal y mundial, y ahí acá hay una palabra clave, que es aprender ¿a qué? A disociarse. Digan conmigo, mente no dual. Miren, cuando Jesús pisa la tierra, él dice, digan conmigo, el Padre y yo, uno somos. Ahí ya tenés la clave del éxito. Y fíjense que para el hombre natural, que Dios habite en él, le parece una locura, porque dice, ¿cómo va a venir el reino de allá para adentro? Si vos sos parte del reino. ¿O quién te creó? O sea, vos sos parte del reino. Ahora, si alguno de ustedes creen en la teoría de la evolución que te enseñaron en la escuela, bueno, yo te digo algo, yo tengo 49 años, conozco 38 países, viajé por un montón de lados. Nunca vi un mono convertirse en hombre o mujer. Así que decirle al que tenés al lado con la manita así, decirle, vos sos un mono con suerte. Decirle, un mono con suerte. Porque no todos entonces evolucionaron, no jodamos. ¿Sí? Porque entonces cuando uno se pone a estudiar algunas corrientes filosóficas, parecería como que el lenguaje lo creó el hombre, porque supuestamente antes no había lenguaje, entonces nos movíamos en manada, y entonces empezamos a hacer señas, y después trajimos el lenguaje. No, Dios puso el lenguaje. De hecho, Dios baja en la Torre de Babel y ¿qué hace? ¿Le cambia las lenguas a quién? A todos. O vos, o crees de dónde venís, o te compras la historia del mundo. Ojo con la historia del mundo. Porque entonces vos perdiste conexión. Mire, ¿saben lo que significa muerte? La raíz de muerte es separación. Entonces, vos, si viniste a esta tierra, sería bueno que vengas a unirte de lo que naciste, ¿qué? Separado. Hay dos cosas importantes, digan conmigo. Me tengo que unir al amor, porque amor, a es sin, mor es muerte. O sea, me uno a la qué, al amor, y digan conmigo, y me sano de la incredulidad. Porque para el que cree todo es posible. Entonces hay dos cosas que son fundamentales en este mundo. Que vos, que te unas al amor y que tengas fe. Ustedes saben que lo más importante es el amor, ¿sí o no? Porque llega un momento que es lo que va a permanecer. Cuando Dios se aparece y dice yo soy, es el mismo yo soy de Jesús, por eso lo mandan a matar. Dice, ¿cómo se hace pasar por Dios? Yo soy, en el griego, ¿qué significa? El que fui, el que soy y el que seré. El que permanece, ¿para qué? Para siempre. El creador de los cielos y la tierra. El que pudo, el que puso las cosas de una manera que está espectacular. La gente no está despierta al milagro de la vida y después anda pobreteándose. Cuando somos más que vencedores. ¿Qué somos? Más que vencedores. Pues ahí tenés el dominio espiritual para trabajarlo. Después desarrollemos todo lo otro, porque son competencias blandas, habilidades sociales, ¿sí o no? Hay gente que no sabe ni mirar a la gente a los ojos. Hay gente que ni sabe hablar, hay gente que no saluda. Gente que está muy mal, ¿sí? La situación. Entonces, miren, acá le voy a dar una clave más y en un ratito vamos cerrando. Un importante secreto del éxito. Digan conmigo, tener la habilidad para visualizar un proyecto completado. ¿Se dan cuenta? Proyecto completado. Vos tenés que ver algo. A unos chicos le pusieron una pizza, el camarero cortó la porción y la sirvió, y uno miró la pizza y creó el Pac-Man. Porque estaba visualizando, ¿qué? ¿Videos qué? Juegos. Entonces en el camino te encontrás con los cómo, pero digan conmigo, a mí me pertenece el qué. El cómo lo encuentro en el camino. O sea, cuando Mandela dice yo voy a unir a los blancos con los negros, no puede saberlo nunca en la cárcel que va a ser con un partido de rugby. Eso es una estupidez, pero luego lo termina uniendo con un partido de rugby. Pero si vos no soltás el qué, el universo no te pone el cómo. Pues la verdad es que hace la mente limitada, la mente objetiva. Recuerden que está la mente objetiva y la mente subjetiva. La mente subjetiva es la de la imaginación. ¿Qué dijo Albert Einstein? En tiempos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Pero la gente se mueve por los cinco sentidos. Entonces vos decís, vamos a México, y la gente dice, ¿qué voy a ir a México yo si no tengo ni plata? Empezás a tirar negativos. Y ahí mismo cerraste el mundo de la que. Pues si me gusta decir, yo me voy a México. ¿Cuándo nos vamos a México? Nos vamos a México. Es más, y cuando voy a la agencia de viaje, pregunto por primera clase. Porque me manda un mensaje al subconsciente que yo puedo viajar en primera clase. ¿O te gusta viajar a las 4 de la mañana al lado del avión con 7 escalas? Era al lado del baño con 7 escalas. Esa es una opción. Pero otra opción es que también digas, yo también lo puedo, ¿qué? ¿Hacer, sí o no? Entonces, acá tienen la clave que hay que hacerlo nacer todos los días, porque el futuro cambia presente. ¿Sí? Fíjese que Dios mismo dice, no traigas cosas del qué, del pasado, porque yo hago nuevas todas las qué, todas las cosas. El problema es que la mente limitada viene con toda la historicidad, arrastrando el pasado hacia adelante en vez de traer el futuro ¿a dónde? Al presente, ¿sí? Entonces, voy cerrando en el final, si tienen alguna duda, pregunta, me dicen. Todo lo que usted grabe en su mente subconsciente, que lo vas a hundir con la mente qué, consciente, con el lenguaje, por eso la lectura, por eso escribir, por eso declararlo. Una vez que vos lo hundís, estará todo lo imposible para qué, a llevarlo a cabo. ¿Ven? Cosas que ya vos, para vos son relevantes. Por ejemplo, para vos es relevante un celular. Si vos perdés el celular en el taxi, ¿qué haces al otro día o a las horas? Conseguís otro, ¿sí o no? Porque para vos es algo que es qué, relevante. Pues si para vos es relevante tener también dinero o viajar o tener una empresa, también lo vas a hacer. El tema es que no estás en el mismo nivel de conciencia o de creencia que con un celular. Porque un celular, ¿cuánto vale en Argentina? ¿10.000? ¿20.000? Bueno, y si vos perdés 2-3 celulares en el mes, ¿qué crees? ¿Que te vas a quedar sin celular? No, la mente subconsciente, ¿qué va a hacer? Te va a traer el dinero para que vos tengas los celulares. ¿Te das cuenta? Pero no es que no se puede. Si este señor fuese un jugador empedernido y va todas las noches al barco, al casino, a jugarse 15.000 pesos por día y pierde todas las noches, pero él lo tiene hundido en la cabeza, no te preocupes que la mente le hace ganar todos los días 15 lucas para seguir yendo, ¿qué? ¿O ustedes creen que no hay gente que no va todos los días y se juega 15 lucas? ¿Querés ir un rato al casino para que vos veas cómo cambian los billetes? Y son tipos que pierden 15 lucas y al otro día va de nuevo con 15 lucas y al otro día se gasta 375.000 pesos al mes solamente en qué, en juego. Pero ya lo tiene ¿dónde? Hundido en la cabeza. Como otros tienen hundido para comprarse un paquetito de cigarrillos de 100 pesos, pero otros tienen un paradigma de 15. Pero líderes, así cómo funciona. ¿Pero qué pasa ahora si vos empezás a pensar en negocios, en oportunidades? Este hombre pierde las piernas, pero tenía hundido en la cabeza que él iba a hacer cumbre en el Monte Everest. 3 años después, Mark Inglis, que hoy una conferencia de él, te vale $25,000, viejo. Este tipo cae en una avalancha, quedan las piernas entumecidas, le cortan las piernas, se pone las piernas ortopédicas y va y hace cumbre en el Monte Everest. ¿Con qué conversación? Miren, así, ahora las piernas no se me congelan. Bueno, decirle al que tenés al lado, hay que monetizar la tragedia, sí, hay que monetizar la tragedia. Pero si ya las perdiste las piernas, viejo, lo única que te queda, diga conmigo, lo única que me queda es un observador con una interpretación poderosa. Y ahora la conferencia vale $25,000. Pero haber perdido las piernas, ¿positivo o negativo? Pues ni positivo ni negativo, depende del observador que vos seas. Si de todas maneras este cuerpo se queda acá. Y el cerebro se queda acá, pero la mente, ustedes saben que la mente es energía. Ya se sabe que la energía nunca desaparece, solo se transforma. O sea, pasamos a otro nivel, ¿sí o no? En ese nivel que pase, vos tenés que rendir cuenta. Porque vos para nacer, murieron 500 millones de espermatozoiditos en la carrera, ganaste vos. El día que te mueras, te tenés que encontrar ahí. ¿Sí? Vas allá, te pregunta a Dios, dice, ¿qué hiciste vos con la vida que te voy a decir? Es que la culpa es de Maduro. No jodas, viejo. No abuses. Entonces, digan conmigo, poder visualizar y sentir con entusiasmo. Ahí se empiezan a unir cosas importantes. Que el futuro será mejor que tu presente. Digan conmigo, vamos todos juntos, ¿qué dice que cerramos? Que la primera parte para transmitir la nueva información correcta, tu mente, tu consciente. Ya se sabe cómo funciona. Si para el que cree todo es posible, el justo por la fe que vivirá, es la fe lo que vence el mundo. ¿Sí? Es así de sencillo, pero lo tengo que trabajar eso. Sí, puede ser que algún día no te vaya bien, algún día se haya atraso. ¿Cuál es el problema? Un día, 2 días, pero todo el tiempo no producir resultados. Tiene que ver que está faltando manera de ser. Entonces, ¿tu mente solo percibe o también crea? Crea. Bueno, yo les digo una cosa, la mayoría de la gente solo percibe. La gente hace, no crea nada, no inventa nada. Van a cumplir un horario, van y vienen. Y encima van y vienen con cara de poto. No jodas. O sea, pongámosle un poco de entusiasmo. ¿Qué nivel de creatividad tienes? ¿Cuánto has creado? Recién estamos empezando, estamos despertando. ¿Están contentos o no? ¿Vives en un mundo de oportunidad? Sin negarla tu realidad, pero ¿ves salidas? Sí. Bueno, acá hay una salida, ¿sí? Una salida es que vos puedas hacer una certificación como coach ontológico profesional con el título de la Universidad de Río Tercero de Córdoba, avalado por la asociación y la confederación, saques tu credencial y te dediques primero para vos, primero adentro, como un agente transformacional, un facilitador de la transformación del ser, y luego para otras personas, en organizaciones, en equipos de venta, en redes de multinivel, en coaching educativo, en coaching deportivo, en coaching nutricional, en coaching de pareja, en coaching de familia, en coaching espiritual. Hay 20 profundizaciones diferentes. En coaching financiero, ¿es importante la parte financiera? ¿La parte emocional? ¿Cómo puede ser que los chicos estén yendo a la secundaria y no le estén enseñando nada prácticamente de la parte emocional y financiera? Después salen los jóvenes ahí afuera y andan algunos dando lástima, llenándose con alcohol, con descontrol total, porque hay un vacío existencial bestial. Ustedes saben las aplicaciones y todo lo que hoy hay. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que te puedas formar, si querés, como coach ontológico profesional y mentor coach. Son 2 carreras, 20 profundizaciones. Ustedes eligen las profundizaciones que quieren. El que no quiera hacer una carrera, pues dice, no, yo no estoy para hacer una carrera. Bueno, podés hacer por lo menos una profundización este domingo, 10 horas de intensivo, desarrollar unas cuantas habilidades y por lo menos te ponemos un poco en marcha. Pero te digo una cosa, cuando vos te vas, estás ahí afuera. Por eso yo creo que hoy el crecimiento es en comunidad, ¿sí? Es en red, ¿queda claro? Bueno, una red de las que hablan, las redes son, no son de multinivel, las redes son de liderazgo. Y de hecho, si vos estás en una red de multinivel, es una red de liderazgo. Si vos sos un buen líder y formás líderes, te va a ir muy bien. Si vos sos mal líder, no vas a formar nada, ¿sí? Se puede ganar una fortuna, pero vos tenés que saber ser la persona correcta. No es solamente estar en la empresa correcta en el momento correcto, hay que ser la persona correcta. Subir ese nivel de liderazgo, ¿no? Estar al servicio, estar para los demás, ver al otro como posibilidad. Bueno, entonces, un aplauso fuerte para todos. ¿El viernes dónde estamos?